La Liga Nacional, porque en la jornada de ayer oficialmente la Asociación de Clubes de Básquetbol anunció que el partido inaugural de la Liga será San Lorenzo de Almagro con Quimsa de Santiago del Estero, Quimsa último campeón, San Lorenzo con su retorno a la Liga Nacional el 22 de septiembre a las 21 horas será el primer juego en el Estadio de Obras Sanitarias, donde San Lorenzo es local. Vamos a hablar de este tema y de muchos más vinculados con la Liga Nacional con uno de los vicepresidentes que tiene la Liga, presidente de Quimsa de Santiago del Estero, el senador Gerardo Montenegro. Le damos la bienvenida en Uno Contra Uno Radio. Gerardo, ¿cómo estás? Mati Traversa y Fabián Pérez, buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? ¿Cómo andás vos? ¿Todo bien? Sí, bien, todo bien. Bueno, ¿cómo llega a la mesa de trabajo la posibilidad de que el primer partido, el partido inaugural de la Liga, sea en Buenos Aires con San Lorenzo, naturalmente con el último campeón, como establece el reglamento, en este caso que sea Quimsa? Mirá, acá está Flor. Y que Quimsa, naturalmente, esto lo tome con normalidad y acepte el proyecto y el programa y lo que está de busque, y lo que está detrás de la intención de jugar este primer partido en Buenos Aires. Sí, a nosotros nos ha parecido una iniciativa de parte de la organización y de, fundamentalmente también del Departamento de Marketing y Comunicación, que ellos nos han hecho llegar sabiendo que teníamos los derechos para organizar el primer partido inaugural como últimos campeones, que era razonable y está dentro del proyecto de que tiene en general toda la Liga Nacional, ¿no? ¿Qué es lo que buscan qué tipo de impacto lugar, digamos, persiguen? Ellos consideraban que era un efecto importante jugar primero en Capital Federal el partido inaugural, que consideraban que San Lorenzo se tornaba después de muchísimo tiempo y que eso era todo un efecto positivo, que además habían ingresado al mercado con toda la decisión de armar un equipo competitivo para pelear el campeonato y que era atractivo justamente esa expectativa generada en el ambiente, y nosotros hemos coincidido como dirigentes del club que no teníamos ningún inconveniente, así que en jugar ese partido, he hablado con el cuerpo técnico tampoco, así que me parece que la idea es justamente que el partido inaugural comencemos generando una expectativa. A criterio del Departamento de Comunicación y Marketing era importante poder hacerlo de esta manera. A ver, y algo, Gerardo, que se ha hecho, al menos recuerdo algunos casos aislados, dos veces Peñarol jugando una vez de local, el partido inaugural en Río Gallegos, otra vez en Carlos Paz, recuerdo un partido inaugural en Córdoba también. No es algo que no se haya hecho en otro momento, que el campeón no haya debutado en la Liga en su tierra, en su estadio. Sí, por supuesto, lo ha hecho Regata cuando ha jugado con Atenas en Córdoba. Claro. Es decir, a nosotros nos ha parecido interesante. ¿Y cuando lo llevaste a la mesa de trabajo de Quimsa, qué dijeron tus pares en Santiago? Sí, les ha parecido que era algo, si esto le sirve digamos a toda la Liga y sirve también obviamente a nosotros como institución, no nos parecía que también suma. Nosotros tengamos en cuenta que en Capital Federal siempre tenemos muchos santiagueños que nos acompañan, cada vez que jugamos de visitantes, para nosotros también es representamos una provincia, y en el partido inaugural sobre Capital Federal, desde el punto de vista también de nuestra presencia nacional, tiene un valor, así que a nivel dirigencial nosotros por supuesto esas cosas las tomamos en cuenta, ¿no? El partido jugar, a mí no me parece interesante que el partido inaugural sea, no solo ahora, sino en el futuro, el campeón que salió campeón de una conferencia, juegue con un representante de la otra conferencia, digamos, tocar, se suman los puntos igual en la segunda fase. No, es interesante, digamos. Claro, porque, a ver, recordémosle a la gente, Gerardo, este es un partido en donde van a intervenir San Lorenzo de Almagro, que es integrante de la Conferencia Sur, y que en la fase regional no se va a cruzar con Quimsa, sino que Quimsa, como representante de la Conferencia Norte, se van a cruzar recién en la fase nacional, que vendría a ser la segunda fase de la Liga. Sí, además creo que en esto también tiene que primar la inteligencia de lo que es el lo que es la Liga Nacional como un producto, digamos, y en este caso, basquetbolístico, y en este caso, en este año, digamos, vuelvo a reiterar, que juegue el último campeón de la Conferencia Norte, que seguramente el ambiente del básquet quiere saber cómo iniciamos la liga, si realmente nos vamos a ser protagonistas, cómo está el último campeón, iniciar el primer partido, y jugar con un equipo que aspira también a ser protagonista, como San Lorenzo, es un condimento que la Conferencia Sur seguramente van a estar pendientes de ver ese partido para ver cómo está San Lorenzo. O sea, creo que tiene que ver un poco también con el show que significa esto, ¿no? Y que evidentemente hay muchas expectativas puestas detrás de la presencia de San Lorenzo en su vuelta a la Liga tras 30 años, siendo una de las instituciones... Va, en esa misma cancha San Lorenzo de Almagro le dio inicio a la historia oficial de la Liga Nacional en aquel partido frente a Argentino de Firmat también. Hay una cuestión simbólica y de retrospectiva interesante como para trabajar un poquito allí y que sea otro argumento de venta del partido inaugural. Sí, no es lo que ha considerado y nosotros hemos coincidido. A ver, vamos a intentar el contacto porque el gallego Gerardo está en el Distrito Federal. Entiendo que te está escuchando perfectamente y seguramente quiere hablar del tema contigo. Así que, Fabi, lo podés saludar a Gerardo Montenegro. Gerardo, ¿cómo te va? Gracias por tu tiempo y por la nota. ¿Qué tal, Fabián? Al contrario, y me alegro que estés ahí. Te envidio de no poder estar ahí para verlo a nuestro jugador, a Gavidec, que aquí los santiagueños estamos contentos y en Quinza muy orgullosos de que por primera vez, creo que en la historia, después de muchísimos años de Santiago del Estero, un jugador para la selección argentina directamente de un club de Santiago. Es un chico formado con nosotros a nivel juvenil, he estado en Quinza, y que de Quinza vaya directamente a la selección argentina es un valor importante para nosotros, y estamos contentos, y no poder estar compartiendo eso me llena de envidia sanamente. A ver, Gallego, si te tenemos. Lo perdemos por un ratito a Fabián, ya te va a saludar Gerardo. Aprovecho para seguir hablando de esto. En cuanto al Ficture, el armado, aquello que fue votado en la asamblea y que determinaron con respecto a la movilidad, ¿están conformes con cómo ha quedado estructurada la liga para este año con todas las mejoras que se le ha hecho al calendario? Sí, a ver, creo que cada institución está evaluando ahora cómo quedó el Ficture y seguramente si hay alguna observación podrán estar a tiempo de hacerla. Pero, o sea, tengo entendido que el Departamento de Competencia ha tomado en cuenta las sugerencias de cada institución a nivel dirigencial, que habrá consultado con su cuerpo técnico, atendiendo, digamos, las situaciones que se han presentado con este sistema en la temporada pasada y tratando de corregir y mejorar. Se ha tomado en cuenta lo que la Asociación de Jugadores también ha planteado, y lo mismo que los técnicos y los dirigentes. Siempre se ha manifestado que el nuevo sistema de competencia había que mejorarlo y perfeccionarlo, y bueno, estimo que se han tomado esas precauciones y espero que todo salga muy bien. ¿Quimsa cómo eligió su sistema de giras, de salidas de visitante? Y nosotros consideramos salir, jugar como el año pasado, tres partidos. No nos ha generado a nosotros ningún tipo de problema ni deportivo ni económico. Seguramente esto lo ha estado manejando el departamento nuestro, digamos, de club, respecto de que se planteaba que el tiempo, digamos, de espera, cuando jugamos de local, que no sea mucho el tiempo de espera, digamos, que en algunas situaciones se ha dado que hemos estado más de, creo que siete días sin jugar. Pero bueno, era lo que a varios clubes les ha pasado lo mismo. Sí, ustedes 7, otros más de 15. Más también. Sí, más también. Más también. A ver, Fabi, si lo puedes saludar ahora, Gerardo. Perdón, Gerardo, pero volvimos al contacto con el gallego y estaban charlando recién y a Fabián se le cortaba. A ver, gallego. Bueno, Gerardo, ¿me escuchás bien ahora? ¿Cómo te va? Sí, yo te escucho bien. Bueno. Debe ser un orgullo y debe ser un honor, como bien vos decías, el tema de tener a Gavidec jugando y también en la selección, y la verdad que ha progresado muchísimo, porque es un producto genuino del básquetbol santiagueño, es un producto genuino de Quinza de Santiago. Así que, bueno, ¿cómo ves a la selección? Te pregunto desde acá, desde México, vos desde allá. Y la verdad que para como siempre, dejando bien parado a nuestro deporte a nivel nacional, y la verdad que los que somos de la Liga Nacional, los dirigentes, ver que la mayoría son jugadores que han pasado por nuestra liga, por nuestra competencia, el cuerpo técnico netamente genuino desde todos estos años de estar dirigiendo nuestra Liga Nacional y demostrando obviamente la jerarquía a la hora de representar la selección argentina. La verdad que no, a nosotros nos sorprende no solo la calidad individual, sino la capacidad de nuestro cuerpo técnico y de qué manera enfrentamos desafíos aún cuando no nos consideran con algún partido favorito. Sin embargo, aparece la inteligencia y la garra también de nuestros jugadores, ¿no? Que saben suplir alguna supuesta desventaja en la cancha, pero la verdad que para nosotros siempre ver a la selección argentina nos llena de orgullo. Y cuando vemos que la mayoría son jugadores que están incluso actualmente jugando en la Liga Nacional, todavía más. Gerardo, te vuelvo al panorama de la Liga y me gustaría, porque no nos queda mucho tiempo para... Bueno, en realidad podríamos hablar mucho tiempo más, pero nos queda poquito de programa. Me gustaría preguntarte si hay alguna definición vinculante a la situación actual del Torneo Nacional de Ascenso y de la cantidad de equipos que va a tener finalmente el TNA para la próxima temporada, si esto lo han estado hablando en las últimas horas en la Asociación de Clubes. Sí, se está obviamente hablando de esta cuestión y de qué manera va a comenzar el torneo nacional de ascenso. Seguramente la semana que viene vamos a tener ya un panorama definitivo del fixture y de las gestiones que también viene llevado adelante Fabián de algunas instituciones que querían incorporarse al torneo nacional de ascenso. Así que, bueno, no es ajeno para todos que todavía hay coletazos de la crisis económica muchas veces de esta competencia y algunos clubes por cuestiones económicas no pueden seguir adelante en el TNA. Es un elemento que siempre tenemos que tomar en cuenta y seguir trabajando para mejorar. Nuestro objetivo siempre es que haya mayor cantidad de equipos en esa categoría. O sea, ¿serán 26 o en su defecto 28 como estaba proyectado y programado inicialmente? Claro, estaba proyectado 28 y bueno, si nos podemos hacer de esa manera seguramente nos vamos a adaptar a esta situación. No obstante, estábamos con un TNA de 16 clubes, estamos con 26, estamos dentro de lo que aspiramos a nivel de organización para el futuro, ¿no? Que se consolide nuestra organización con una cantidad importante de clubes del TNA y bueno, que sostiene fundamentalmente todo el proyecto de la Liga Nacional, ¿no? De la categoría A y el TNA. Gerardo, un abrazo grande, gracias por charlar estos minutos con nosotros en el medio del preolímpico, también para dedicarle un ratito a la Liga Nacional. Creíamos conveniente dialogar contigo por la situación institucional de la Liga y fundamentalmente para conocer también cuál era la postura de Kimsa de cara a este partido inaugural en Buenos Aires frente a San Lorenzo el 22 de septiembre. Te mandamos un abrazo grande, gracias. Igualmente, muchas gracias por la oportunidad de estar con ustedes y nos estamos viendo. Gerardo Montenegro, presidente de Kimsa de Santiago del Estero, el senador es el vicepresidente segundo de la Asociación de Clubes. Me vuelvo al Distrito Federal.